Esto es La Única Vagancia. Ella es una negra, solo quiere bailar al ritmo de esta cumbia y del tambor a sonar. Ella es una negra. Siempre gozar, mi negra, al ritmo del tambor en esta cumbia. Yo quiero verte bailar, mi negra, al ritmo del tambor en esta cumbia. Y por siempre gozar, mi negra, al ritmo del tambor en esta cumbia. Siempre gozar, mi negra, al ritmo del tambor esta tumba.